¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas, hoy es viernes 10 de septiembre y aquí comienza la sexta temporada de Echale Papas en Radio Almenara. A los micros estaremos Rosa, Rocío y yo, Gonzalo. Este y todos los programas los puedes escuchar en www.esadepapas.blogspot.com. Arrancamos. El lanzamiento de King López, otro más. Vamos a ver hasta dónde se va este. De este no sé nada, pero ya les digo yo que es una brutalidad. Brutalidad, este no lo había visto venir yo. Pero ya les digo yo que esto es una pasada. La acaba de arrebatar en la jeta Roman Dani Luke. No solo el récord de los campeonatos, sino el récord del mundo. Y además, con distancia, ¿eh? 17-0-2. Esto le convierte en el primer lanzador de la historia que supera los 17 metros. ¡Los 17 metros! Pónganse ustedes a medir 17 metros y vean hasta dónde puede haber llegado ese lanzamiento. Primer lanzador en la historia de la humanidad que supera los 17 metros en el lanzamiento de peso de F12. Ahí está, nuevo récord del mundo, 17 metros y 4 centímetros. Y aún así, no está del todo satisfecho el valenciano. Récord del mundo. Y lo dice así, récord del mundo, se queda tan ancho. King López lo ha vuelto a conseguir, ser el mejor en el lanzamiento de peso F12, batiendo el récord mundial. En esta última ocasión, en los Juegos Paralímpicos de Tokio, el pasado 28 de agosto. Hoy, Echale Papas, os traemos a este brutal atleta valenciano. Kim, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo es el momento en que sabes que has conseguido el oro olímpico? Pues fue un momento muy bonito, a un ciclo muy largo y muy duro, pero ha sido muy bonito y conseguir esa medalla de oro, pues eso, me fui muy contento. Tu modalidad de lanzamiento de peso es F12. ¿En qué se caracteriza? Pues en el atletismo adaptado, pues hay varias clases, ¿no? Nosotros justamente pertenecemos al de ciegos, se suele decir, pero el F12 es que tienes una deficiencia visual. Luego está la F11, que es cuando ya no ven nada y son totalmente ciegos. La mía es que tenemos el resto de visión. ¿En qué se diferencia del lanzamiento de peso convencional? La verdad es que no tiene ningún tipo de... No tiene ningún tipo de adaptación porque no la necesita. Lanzamos igual que los convencionales. Dentro de un círculo, con los mismos tipos de ángulos y el esfuerzo es el mismo. ¿Cuánto pesa la bola que lanzas? Pues la bola pesa mucho, pesa 7 kilos, 260 gramos. Este año has batido el récord del mundo, dos veces, cuéntanos. Pues sí, la verdad es que, a ver, tengo más marca de la que es el resultado del récord del mundo. Lo que pasa es que hay competiciones en las cuales no la han podido convalidar por temas burocráticos, porque, por ejemplo, nosotros tenemos que pedir que homologuen la prueba 15 días antes, pero con esto del COVID a veces era algo muy difícil porque salían las pruebas a lo mejor a la semana siguiente y entonces no hay dos semanas para poder decir, oye, que voy a competir aquí. Y sí que es verdad que en algún campeonato que otro he tirado bastante más que la marca que hoy es récord del mundo. Pero la verdad es que estoy muy contento por obtener esa marca. Llevaba mucho tiempo detrás de intentar un récord del mundo y este año, por lo visto, lo he batido unas cuantas veces. Tengo 17.00, que son en el momento en el récord del mundo. 17.02, 17.04, 17.10, 17.22 y 17.23. Esas son varias competiciones que he pasado de la línea de los 17, que serían ya récord del mundo todas. Aparte del lanzamiento de peso, ¿realizas otras pruebas de atletismo? Sí, de hecho yo pasé al lanzamiento de peso porque cambiar en el calendario de los juegos el lanzamiento de discos se quitó para que pudiese entrar en el calendario todas las pruebas que hay. Pero yo antes era un lanzador de disco y a día de hoy alguna vez intento hacer alguna competición, aunque no entre en la prueba, es una de las pruebas que más me gusta y si puedo hacerla, pues me apunto y la hago. ¿Cómo son unos Juegos Paralímpicos por dentro? Pues unos Juegos Paralímpicos, y supongo que igual que los Olímpicos, son muy especiales porque estás en una villa rodeada de gente que solo se dedica al deporte y eso para nosotros es súper importante y súper bonito, porque compartes las mismas emociones que los demás tienen. La villa es muy grande, tenemos un comedor inmenso donde tienes comida de los 6 continentes. No sé cómo decirte más. Bueno, luego en estos, por ejemplo, no ha podido ser por el tema del COVID, pero mola mucho ir a ver otros deportes al más alto nivel. La verdad es que es mágico, la verdad es que es muy bonito unos juegos. Estuviste en Río 2016. ¿Qué diferencias han habido con Tokio 2020? Pues sobre todo porque el tema del COVID había bastantes diferencias, como el no poder tener contacto con gente de otros países. Incluso entre nosotros mismos intentábamos respetar mucho por no contagiarnos, porque con que solo hubiese un contagio, casi todos los demás nos íbamos a quedar sin competir. También ha habido que no había público y eso también se ha notado un poquito. Pero bueno, ha estado muy bien. Todo lo demás ha estado prácticamente igual. Bueno, no nos han dejado tampoco salir de la villa a visitar el país, que eso también nos gusta mucho ya que estás en ese país, pues ver un poco, ¿no? De hacer un poco de turismo. Y no ha podido ser, así que eso ha sido las grandes diferencias. Es muy cansado ser paralímpico. No es cansado, esto al principio yo creo que empieza como un hobby, luego termina siendo, perdón, a ver, luego termina siendo como, si lo puedes ver casi como un trabajo, pero como no pica, porque salga con gusto no pica, esto es súper bonito, ser paralímpico y ser deportista y es una forma de vida. ¿Cómo te preparas para el lanzamiento de peso? Pues me preparo todos los días levantándome muy prontito, desayunando bien fuerte, yendo a entrenar por la mañana unas horitas, luego comemos, descansamos un poquito, seguimos entrenando unas cuantas horas y cenar y descansar para estar al día siguiente igual. Así que nos preparamos mucho. Además de tus oros olímpicos, ¿qué otros grandes logros has conseguido como deportista? Pues tengo unas cuantas medallas todavía por ahí. Tengo alguna medalla de oro en campeonatos del mundo, y luego también tengo algunos oros en europeos y esperamos seguir haciendo metales en lo que nos queda de trayectoria. ¿No te conformas con todo esto que has ganado? No, no me conformo, me gustaría seguir y seguir creciendo y disfrutando del deporte. ¿Cuál es tu próximo reto ¿Deportivo? Pues mi próximo reto deportivo tengo dos, que es llegar al Mundial del año que viene, que es en Japón otra vez, en Kobe, e intentar ganar, pues eso, algún metal allí, ese es uno. Y el otro es intentar pasar la barrera de los 18 metros, que tengo muchas ganas. ¿Cómo comenzaste como atleta? Pues yo al principio era un chico que empezó haciendo natación y al cabo del tiempo me gustó mucho lanzar el disco y propuse el cambio y con 16 años empecé en el atletismo y desde ahí hasta ahora que tengo 32. ¿Piensas ya en París 2024? Por supuesto que sí. Pero son 3 años. Va a ser un ciclo más corto y va a ser interesante y vamos a entrar muy fuerte para ver si llegamos muy fuertes y conseguimos otra vez ganar. Háblanos del proyecto FER. Pues el proyecto FER es un proyecto muy bonito que nos ha hecho llegar a nuestros primeros juegos, que fueron en Río 2016, y nos han empujado todavía más fuerte para llegar a Tokio 2020. Y nos ayudan tanto y nos empujan tanto que se nos hace el camino mucho más fácil. ¿Qué es lo más grande que te ha enseñado el atletismo? Lo más grande que me ha podido enseñar el atletismo, yo creo que es que las prisas no son buenas, que hay que hacerlo todo con calma y llegarás a buen puerto. ¿Cómo podemos seguirte por las redes? Pues no sé yo muy de redes sociales, pero creo que si pones Kim López González, es la única red social que creo que uso, que es Instagram. Bueno, tengo Facebook, tengo Twitter, pero realmente el único que utilizo es Instagram y me puedes, yo creo que si pones Kim López González o Kim.L.G, que creo que es así, también me podéis encontrar. Kim, enhorabuena por todos tus logros como deportista y mil gracias por acompañarnos en este primer programa de nuestra sexta temporada. Un abrazo. Pues Rocío Rosompago, ha sido un placer vuestra entrevista y muchas gracias por contar conmigo, hombre. よねんだから幕は今ちょっと固い約束夢じゃないよいしょこりゃ夢じゃないオリンピックの顔と顔それとトントトトントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント よいしょこりゃどんときた。パラリンピックの晴れ姿、それとトントトトント晴れ姿。はあ、 色も嬉しいや、数えりゃ五つ。青く肌見りゃ弾む胸、姿形は違っていても、いずれ大人の若い花、よいしょこりゃ若い花。オリンピックの庭に咲く、それとトントトトント庭に咲く。 んと今日の歌 盛り今日という日は今日限り君と明日もまた会えるように交わす言葉はありがとうよいしょこりゃありがとう オリンピックとパラリンピック それとトントトトント東京で汗に涙に触れ それと トトントトトントフレフレ